hay que dormir los 31 minutos, la patunca de tunca mientras campi, acá el color por jañaniwa. Acá la jawira ucaujan más accidente de tránsito, ucaujan charman, ni a pesca uista can ucapache, anchichitkama. Volvo autum haltaptawai ukatja ala yakipanaka usuchata hospital collente garua puria wayata haraki bakako yartañani periódico el diario tokensio oficialismo pretende anular referéndum del 21 de febrero. Univida no tiene rosetas electrónicas del SOAT, Sassinia Tiawi Utjuxana. Policía monitorea con GPS movimiento de 1040 buses a Utunagat Paltanja. Ucaruja, una mujer es asesinada por sicarios en San Matías y Yapasiniwayawapataina. Matan a un adolescente que trató de evitar un feminicidio. Tunka Pusin Maran y Miyuarua, Hiwayadakija, Kuyaka Pancha Chapaja. Kurata, Ukawaja, Putunka Pusin Maranija, Han, Kuyaka Hiwayara, está asesinado Arajatasita Inaja. Hay un camarero de zona, 25 de mayo, que local de Yapacaní, Santa Cruz Marca. Ukamilla Kietonekan, ahí está el murte. No tienen sujeción viejas de aprobación en grande la ley de 8% podría paralizarse el proyecto Sarakiwa. La razón Tokensiwa, Evo dice, a ver, política toca para Kipana, Evo dice que el 21 de febrero ganó la mentira y que el pueblo se expresó al pedir anular el resultado Sasina. Rubén Costas responde al oficialismo que no es un juego de muchachos de repostulación, Sassinietia Ovija. Unidades educativas que lleven nombre de lengua extranjera deben cambiar a castellano. Equipa Escuelanacán, cambia Castellanacán, Tarachil. EPSAS ajusta cronograma de racionamiento de agua hasta 10 de enero. Ayuco, Perico, Acaja, página 7, Tocensiwa, el más. Pedirá al Tribunal Supremo Electoral que anule el referéndum del 21 de febrero. Ucabete, vamos a estar aquí. Servicio de Impuestos Nacionales, Pay Diamond, trasladó sus operaciones al área rural, Sarakiwa. Pay Diamond, Uca empresa ja, provincia de Nacarúa, Irnaquer, Misurak, asesinado y Atiaraki. Policía realiza control en desaguadero. EPSAS admite problemas de distribución y otro horario saraquivo. Ucanacabia Tiaonekaj, que ya está Kerak, Hilakuyakanaka, periódicos Uxanaka. Marca Chiri Hilakuyakanaka, Hichuro viernes, Patunka Kim, Saurunakan Kipana, diciembre Paxinja, Kipa, Wakichao, Taipu, Arjait, Anoya, Paraxma. Mayra Kapa. Tanua Pavaranca Tunca Mayan Maranua Puente Nehuaita Naca Radio La Cruz del Sur Toquero Humanacara Arjait Añataki Alzapalwanaca Lunzata Bienescama Sohtalwata Pacalucalwaca Ucatauna Irakata Yuspat Enunta Arjpay Yusa Okisarum Amaistatpay Archuristo Ucaracatjam Amtap Añataki Hirakuyakanak Nyapes Kamaranakawa Naira Maranakaja Radio Pachamama Tokenirnak Oayaraktan Kurugnya Yakapes Kamaranakarakiwa Aka Radio San Gabriel Tokenir Reporte Javianat Oayat Kurugnya Kim Sakal Kumaranaka Red Erbol Hayuksenirnak Oayatraki Nyapa Maranaka Radio Splendid Tokenir Kwachaham Nyapes Kamara Uchirum Tokenir Kamahila Otuk Eta Karaki Acá Radio La Cruz del Sur toca en el acto ahora están. Pachao, ¿cómo anca? ¿Quién será guay? Maia, paia, ¿quién se puse? Pes, camarana, castín. Hay un camarada. Tichuruja, kipa, wakicha, barajait, principio, carax, filap, kuyakanaka. Kunata, maia, gila, kuyakanaka, canal ATV toca en el nacarakta, nukotja, pachaja, maquita, akiharaki, nukotja, kuna, nukotja, arumana, café, pues, na, ulichtat, ukho, purita, rautar, nukotja, pusuit, satata, kiharaka, ukham, nukotja. Oye, en el caso para que Mac y Tlazamar, ay, no quisiera que usasina, un jatka. Mayaste acá Radio La Cruz del Sur, la Iglesia Evangélica, Uxata de Pinquiro, Bautista Boliviana. Hay un directo de Uxan Kiregam Taparaki, Radio La Cruz del Sur, y el Pachac Tatitunar, una capana, Saranak, Sanapo, en acá, Puacana, y para que acá, Chau, en acá, Sassina. Hay cuánta le cotjo ahí, Marcial Vera, director de la Radio Pambi, Palaki, Oyatajo, Cotjanovichaja, Tuk, Atajan, acá, Wakichawihan, Ani Ukampi, Utkaniti, Churua, Kip, Kipa, Wakichawi, Ukat, Sanif Maha. A las patas que moran y como imaginas su tío y pasen acá y acá hay toca negar falta de aquí o cualquier sino nunca ha ni quiera la chini pero y churu a quepa o aquí chaui radio la cruz del sur apa y os para ni monar la próxima humana carilla que para caruja o alí que ya te ani voy a paraxma o alí que arjai ani voy a paraxma sa y aquí para que haka o aquí chaui o alí que era quichini o aquí era quichina cuatro Yampuchimot, Katok, Oya Christi. A Kiparinas Kuleren, Oya Parax, Hansum Park, Hanya Parax Mat, Han Pachaparus, Hanas, Nova Parax Massa. Yampuchimot, Katok, Apagitsasin. Hayu Kamala, Kapes, Kahila Maranaka, Nakhoit, and Akarai Turin, Ukarhamachu, Tukta. Tapin Rupuniwa, Yuspar, Nova Paraxma, Provincia Nakana, Comunidad Nakana, Ciudad de la Paz, Ciudad del Alto Tukinam. Humanacaja, Kawakicho, Arcaoya, Paraxta, Apa, Sotalot, Pacayo, Kualwakam, Aymarata, Aymara Nakataki, una materia taca y corram, Pirgil Pacha, Aruja, Nakachi, Nakarchi, Urasapuni, y acá medios de comunicación, Tokanakan, Hanikyun, Pachach, Markachi, Riris, Ataquitech, dirigen Tenaka, político, Nakaki, el Pach, Parlar, Akeja, Toro, Hilat, Kulakanaka, Akawakichao, Inja, Markachi, Nakar, y Naira Manakat Pachas, Ukampurirakiwa. Cuatiaje para salir a político en la casa, un yusipa que era que estoy, un cam, animal apite, can, con, canais, así, pero, un camau ya que pacha, ya que pata igual, igual que chau, ya que pata, ni que era que igual, y que es cam, tacneo y es para ti, para exma. Un camar aquí, un directorio de la carquitina casa, amáis, tap radio, usan que en la caro, sus para que, Unión Bautista Boliviana, usar usan. Acá aquí, un gilata Marcial Vera, un paja director de la radio La Cruz del Sur, gila Cuyacaraca, pampa Arquiñani, Marcial. Muchísimas gracias por permitirnos acompañarles hasta hoy aquí en las instalaciones de Radio La Cruz del Sur. Como si nada, si nos fueron 5 años. Llegamos casi a finales del mes de diciembre, más bien mes de finales de los últimos meses del año 2011. Ya estamos en 2016. Yo quiero agradecer profundamente a todo el directorio de Unión Bautista Boliviana y a ti en particular, Marcial, y hay situaciones que tenemos que decir hasta hoy. Muchísimas gracias por acogerme. Quizás en algún momento con problemas, sin problemas, pero lo fundamental, lo importante es haber estado al lado de nuestras giratas, nuestras cuyacas. Marcial, muchísimas gracias. Tú como director, más que director, como amigo, como compañero, que hemos estado detrás de lo que es el programa hasta hoy día. Bueno, Filata, muy buen día a todos los amigos oyentes. A ti las gracias, Roberto, por desarrollar tu talento, todo el trabajo periodístico que tú haces durante este tiempo, estos casi 5 años acá en Radio La Cruz del Sur. Y sin duda, nuestra institución tiene algunos compromisos a nivel institucional y el principio evangélico que tiene. Y en adelante, sin duda, vamos a seguir recibiendo el apoyo, la colaboración interna, la orientación en el tema Aymara con nuestro compañero Roberto Kisla Roca. A ti las gracias y que Dios siempre te guarde, te proteja en cada momento y te proteja de toda debilidad en el tema de la salud. Eso es lo más importante, Gilata. Roberto, es un esfuerzo bastante fuerte el poder desarrollar actividades desde las 4 de la mañana, preparar el material informativo. El cuerpo siente un desgaste. Entonces, yo le agradezco mucho, Roberto, a nombre de todo el equipo, de que en adelante podamos coordinar otros proyectos a nivel interno en tema de capacitación, que harta falta le hace a nuestros comunicadores en este tiempo, en el tema aymara, en el tema de programas con otras líneas para poder llegar a todas las áreas rurales. Roberto, muchísimas gracias, que Dios siempre te bendiga. Gracias por este tiempo y traer todo tu talento y tu sabiduría en el tema de la comunicación en el lenguaje aymara, que es lo más lindo que existe en nuestro país. Marcial, pues Radio La Cruz del Sur fue este 5 años, diríamos quizás segundo hogar. Algunos compañeros del pueblo, algunos compañeros que ya se fueron también de la radio, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, don Alberto, nuestra secretaria, otros compañeros, eso es importante, ¿no? En un medio de comunicación o en una institución, trabajar en equipo, apoyarnos unos a otros. Marcial, quizás se cierra este espacio, pero nosotros como periodistas, usted como periodista, quizás de aquí a un tiempito estaremos nuevamente en otra institución, quizás no. Pues así es nuestro trabajo, ¿no, Marcial? No solo de este gremio, sino también de otros. Muchas más gracias, Marcial, que Dios siempre nos cuide. Y Radio La Cruz del Sur, en sus 67, ¿no? Si me recuerdo, 67 años, tuvo otros espacios, con otros locutores, con otros compañeros. Una historia en nuestro país, Marcial. Sí, bueno, son 67 años a la cual agradecemos a Dios porque ha puesto esta herramienta para evangelizar, para informar, para llevar adelante siempre la sana convivencia con todos, sin distinguir colores ni razas. En realidad la Radio Cruz del Sur une a todos, tanto campo, ciudad, y ahora nos hemos proyectado a nivel internacional con el online, que es una opción en la red social, y por supuesto esa es una alternativa que nos da la tecnología en nuestro país. Claro. Gracias, Roberto, de verdad. Así es, y además el tema de la democracia, ¿no? Imagínense que hay tanta cantidad de medios de comunicación y programas, ¿no? De hecho, el programa CAPA a muchos ha debido gustar o le gusta, nos han estado llamando estos días, pero también hay gente que no le gusta, eso es normal, eso es democracia, ¿no es cierto, Marcial? Así es. Entonces, Roberto, todo lo mejor, y sé que al próximo año hay nuevos proyectos por emprender, tanto como parte tuya de manera individual, como también por parte nuestra como institución, como es Cruz del Sur, y yo, las autoridades somos temporales, ¿no es cierto? Un tiempo estamos acá, y por supuesto los cargos y los puestos en los cuales uno pueda desarrollar su talento que tiene, es un tiempo. Por mi parte, en adelante, en algún momento vamos a seguir trabajando de alguna manera, ¿no? En el tema periodístico, más que todo, que es lo que más nos une, ¿no? Este es un tiempo en el cual estoy acá en un cargo, pero más adelante el trabajo continúa como comunicadores. Eso es lo lindo de la comunicación, une a todos, y en el camino nos vemos. Así es. Bueno, Marcial, muchísimas gracias por estos años, por este espacio, y ojalá ya. Bueno, a ti, Gilata, Roberto, que Dios siempre te guarde, te cuide. Ya te decía, ¿no? De manera interna vamos a seguir coordinando. Tú tienes mucho talento en el tema de capacitación aymara para nuestros comunicadores en este formato radiofónico que es la comunicación, pero el informativo aymara. Vamos a tener mucho tiempo de poder conversar. Roberto, muchísimas gracias. Que Dios siempre te cuide, te guarde, proteja su salud. Este tiempo entiendo que va a ser para planificar, para reflexionar, porque aún todavía no termina el año, entonces hay un tiempo para también analizar algunas situaciones, tanto a nivel institucional como también a nivel personal. Roberto, muchas felicidades, que tenga una linda noche buena, saludos a la familia, a los hijos, a la esposa, que la pase muy bien y que Dios siempre guarde su hogar, que eso es lo más importante, más allá de las captaciones económicas o materiales que uno pueda tener. Si Dios es en tu corazón, todo va a ir bien. El hombre, a veces tenemos en el corazón alguna serie de pensamientos que de pronto influyen en los sentimientos. Lo único que te pedimos, Roberto, es que confíes en Dios. Dios es la máxima autoridad. Él maneja, nada se mueve si no es por decisión de Él. Entonces, te deseamos todo lo mejor, Gilata, Roberto. Muchas felicidades, que tengas una linda noche buena con la familia. Y aprovechamos para invitarte a la iglesia y que puedas ser parte de la iglesia evangélica con tu familia, porque este es el tiempo de gracia, este es el tiempo en el cual nosotros queremos captar familias, en la cual puedan buscar una paz, una tranquilidad frente a muchos problemas que pueda tener a nivel interno. A veces los comunicadores, los periodistas, también tenemos corazón, tenemos familia, tenemos sentimiento, tenemos gustos, vivimos similar a la realidad. Entonces, en esa línea, Pirata Roberto, yo lo invito a participar de la Iglesia Evangélica Bautista con la familia para que también podamos buscar una sana convivencia. Muchas felicidades, Roberto, que tengas una linda Navidad y un lindo Año Nuevo y que los proyectos trazados para el próximo año se cumplan a cabalidad. Ocamapan, dispara Marcial Vera, director de Radio La Cruz del Sur. Alajpa Chauquilupun, dispara Aña, Ayucamay. Achapun Gutman Tanewaitan, Achapun Gutokem, Suajaractan, Oarequiñal. Yuspara Sipuni, Alajpa Chauquisarcunhamte Marcialiskin. Ratito a la pacha o quizá acceros usar el traquito que igual se janeo armas ñaqui. 6 de la mañana, 47 minutos. Y marcar chirir a Rusia a Punigua, Dochatu Erquiñal, Yatita Punigua, Jayu Cuercamaja. Y Nayan para los que están en una pat cuaja 795-35-999. 795-35-999. Toqueo con la chachisa. Cuercamaja y Aja Medio Canal, Toqueñuas Añacinas que viene, pero que guachabay o yatawa. Auto de la canto, Jalala Marcachiri, Nalampi, Jotiana Camacho. Camisa Gila. Hola, hola. Gilata Roberto Quispe, muy buenos días. ¿Cómo está, hermano? Adelante, don Leopoldo Choque. Sí, gracias, gracias. Compañero Roberto, estuve escuchando con mucha atención el diálogo que han sostenido con el director de la emisora, el hermano Marcial Vera. Un abrazo fuerte desde la ciudad de El Alto. Gilata Roberto Quispe Alanoca, nos place muchísimo que puedas reafirmar tu decisión de seguir al servicio de la ciudadanía, al servicio de la población en general. Un abrazo de felicitación por la labor periodística que estás cumpliendo durante muchos años a través de distintos medios de comunicación, siempre amparado en la Constitución Política del Estado, que en su artículo 106 señala: el Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión de opinión y de información. El Estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información. Por lo tanto, estamos seguros que el Dios Todopoderoso, como decía el hermano Marcial, estará siempre colmándote de bendiciones. Tenemos plena certeza de que Radio La Cruz del Sur, que ha cumplido 67 años al servicio de la sociedad, seguirá siempre adelante porque es la luz que señala el camino de la vida. Que nuestro Dios Todopoderoso ilumine tu mente y tu corazón, que sigas siempre con ese alto espíritu de servicio a la ciudadanía, especialmente de los más humildes y desposeídos. Como decía el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y finalmente, nunca debemos olvidarnos esas palabras del Ser Supremo en Josué 1.9, que dice: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Un abrazo fuerte, compañero Roberto Quispe Aranoja. Conocemos de tu trayectoria, de tu trabajo, de tu profesionalidad, y por lo tanto estamos seguros que Dios siempre estará acompañándote para que sigas al servicio de la verdad y del bien común. Un abrazo fuerte, un saludo fraterno también al director de la emisora, el hermano Marcial Vera, que está también trabajando siempre con ese espíritu de labor al servicio de nuestra sociedad. Muchas gracias, felicitaciones, Gilata Roberto Quispe Aranoca, que Dios te bendiga en la noche buena y que el próximo año implique retos significativos siempre al servicio de la sociedad en general. Muchas gracias, felicitaciones, Gilata Roberto. Mis palabras, 222-0541, 222-0541, y aquí para marcar China Caja. Y acá también acá en que están ucat pachado y guasán pichica se vuela que espalara suma cuatro y aquí para que mamar para marista abcaraxtas ahora la marca tiene su tema un matar que espinos pagara el acto Roberto, muy buenos días. Cámbese aquí la está y ma si quiere por el acta acá programa y así vi o el suma salantaba y está más pequeño caro si tiene pata aquí una que pasa como jamás periodista jaña, yo tanto con chiquiti, como vale, se me jano hasta, se me voy a hasta el gilata, o aquí, ya estaba ahí, ya aquí, entonces, ya que se jamás, así que se haya jamás, para que jamás gilata radio, programa de la fe y de la Roberto, con mi ojaje, pero ani, ani, o que aquí, panti, ya jamás yo toque esa, ni quisimos cambiar de vena canta que marca de han y adqui con el parque o con la cora na ira se chocan de tal que no más que hasta pum para pum que hay como un hija se marca de han y adqui hasta el cora cuando marca de la guerra de cabe con y adqui hasta aquí y adqui o cara na ira vin casa chocar tao o hija se racha algo de gol importante periodista en el pero hay más marca de la guerra que igual le pasó a lo respetado y la salud cuatro años me dejaba de captar su arcaneo y estaba como se llama como periodista me dejaba su arcanis para volver a ir pero pero como giro que se pendeja volver a ser más cana y estaba en el volver a ser más cana en un yate con una cata de pasas pero a mí que aquí como o chiquiti y la ta de aquí se pramó y que se llama más porque se me acaba en la navidad principal nada más está como antes aquí pasa familia me llaman de la cámara se queda esta pieza y otra pieza y está que maya está programa más que se estaba aquí traerísima lo traerísima y la te lo ves es para así que con la anual y me casa o que se está que me casa está aquí o que aquí se pasa más a la cabeza o más a la cabeza así no era luta, no es más que la periodista Roberto, no era para los arantes aquí maya, y acá me dio una cabeza de mexiquismo, acá para que me dio otra, mexiquismo con mi ateo en acá, programa mampi, chiquita en caña mampi, arantes aquí me voy a quitar más programa, aquí para, esa va a quitar no eres mi ateo lugar. Ya es para la cosa que ya para la canavidad, para hacer más. O camarada com mata que isso, família mata que isso, amsuma. E os pingos pagar. E o que está cristão, e aqui para cá, direi que é o que está isso, o carro é uma vez na qual é tensa. O carro é uma coisa que o cruza, Moisés Merlo, para isso, para a tilata Moisés Merlo, e os pagar, mas é internata. O camarada aqui, o Dom Jorge Flores, o Maros, e os para a Traxmau. Mamá Graciela Quintanilla, está aqui, o Tacpacha, o Maracaruan, o Barja, o Tacpacha, amsuma, e os pingos pagar. Dana Kamat, Arun Tanipatana Kamat, Dios Munanija, Jutir Parsina Kansa y Nachi Akatopatis Atarakis. Kamisat Markachiri, Askiurukipa, ni los padres Rumataki. ¿Cómo está, hermano Roberto? Aquí le habla Lino. Primeramente, desear a estas casas de allá en la Cruz del Sur muchas bendiciones del Señor Dios Todopoderoso. Y es bien difícil hacer el trabajo periodístico. Pero yo creo que muchos locutores, comunicadores, operadores se parcializan de alguna manera con alguna cuestión para dañar esto, ¿no? Y realmente la voz del pueblo es verdad por todo lo que se expresa y a veces esa verdad es tergiversada. Lo que yo quiero decir es esto. En la Biblia, en la comunidad de los filipos, había tanta pobreza, pero también había una alegría grande. Y el apóstol Pablo, en capítulo 4, en el verso 8, dice de esta manera a ese pueblo de Filipos: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Yo creo que este es el mensaje claro de una radio como es la luz del mundo, luz que señala el camino del mundo, de la radio La Cruz del Sur, de la institución Unión Bautista Boliviana. Creemos que este pueblo del Señor necesita de sus hijos. Y para ello, yo creo que el presidente ha sido bien claro. Yo quisiera que todos los evangélicos se reúnan en uno solo para poder orar por el país, dijo. Y rescato esas palabras, y realmente Bolivia necesita de un arrepentimiento total a esta nación para que pueda ser bendecida. Y también bendigo a todos los siervos que están predicando por las otras radios, que realmente nos hacen sentir la parte espiritual. Muchísimas gracias, Roberto. Que este año sea para ti, para tu familia, para Marcial Vera, para su familia, para todos, realmente una bendición grande de nuestro Señor a todo el pueblo de Bolivia. Muchas gracias, Robertito. Hasta luego. Nos pagaron, si nos pagaron, como tanto, nos pagaron tanto de Tinerusa, a él ni para Xman. Y han puesto que a todo ya prista, que a una cara. Ya que paruja, culera no ya psma. Ya que paruja, o aligarjeta no ya para Xmasa. Y los peños pagaran, pues camarajan, aquí los araguaje, o cacha, o churumpi, que pawakichaba, que tenisip caraxma, tu pejrata. Marcachil su tima y los pigan, los pagar una rosa. Marcachil, ¿cómo se llama? Tata Roberto, asquelo aquí, ¿pues cama para un ataque, si os pagar? A ver, alumnas marca provincia y gabi, tarajo, marcata. Allá había taraco. Siempre Roberto y me dejar ni a más, ocho vista guay, te trata mal, y aquí te piensas a bajar tu caja, no me trata que sea provincia, y ahí estará como ante los papis, papá, y la pregunta. Y os pagará. Y ahora un tema de asumar a Vicky, como sea, ya sea, la cara viene con todas las citas, y así, aquí tiene mal, hasta farmancia, o ya, que la fe, que está más frita, está tenida, y ahí va a Roberto. La tuta, y la tuta, y la tuta, y la tuta, y la tuta, y la tuta, y la tuta, y y os pagar un más como la familia más. Y a mí que no, te vas a trabajar. Y os pagará. Mejor mal, ahora está la patria aquí, ¿no? Bolivia Marcasana, Hanu Campo, la cara Juan, a que se añan, cachan a otras partes. Bolivia Marcasana, Hanu Campi, o Armina Carrián, cachan, cachan, Juan, a otras partes. Ucat General Marcasana, Chicata Juan, Polquín, y a que para que man, catan, man, catan, que para actan. Hay un cuaraca, un cuaja, y que así la gutras patan, un cuaja, cuyapta sinanaca, yanapta sinanaca, hermandad, solidaridad, sapriva castellana, un cuana gutras, un montano, como aquí, seguridad, tu ascarquispa. ¿Y os pagaron más marcachel, su tema este? ¿Cómo? ¿Y os pagaron más lata, su carga? Buen día, hermano Roberto. ¿A qué hora está, hermano Roberto? ¿Más trabajaste, hermano Roberto? ¿No viajes ahora? Muchas gracias y muchas felicidades, Caucán Cátete, hermano Roberto. Una jacita que hace más de 10 años en Tarapama, Kumara Keo. A que marque tu resma. Vale, peña trama, hermano Kito. Vale, suma de ya te llave en el más espacio, su rapista, para peña de que es una maga, amo y una papa en el taquita. A que marque tu resma, que me engaña papá, que está aquí con la de hermano Roberto, pero Caucán Cátete. Ya te pareció, hermanos, ya te pareció, hermanos, aunque te digo, ojalá y yo sea de acá, medio de comunicación, yo soy bendecita, ya te encontrabas que aquí, acá por aquí, hermanos, Roberto, no ya, pero acá retorna, jamás registraba. Nada más que muchas gracias, que Dios os mande aquí, entonces, hermano Roberto, gracias, hermano, valiente, la ejercita, hermano. Nos pagara. Bueno, ya estaba en acá otro mensaje en Acpachán, pero una vieja, yo me dejaron que estaba en la cama, era una cama práctica, y cuando estaba en la cama, su cámara aquí. Y bueno, acá no estaba en la cama, pero como ahora, saltaba a cargar la cámara en la casa, ya para tú, aquí, un sahila para la cámara, que está en radio en acá. Guachaja la pacha, o que un cuya, ahí están, chamás, y tan hija, y nacha, justo le pasa la cama, usted le marca, si acá toca la cama, si estás cañani, una te queja, te amtawaitan, o con jamate, ahí, cuargan. Papá Chomampi, y os pongo para armonar gilata, humaros cuyac, a chilana, a cauchana, a mamá, a tatana, a cuanta, a cuana, a cuana, a carta, a cañón. Y os pongo para, y churu, a quepa, a quichau, y a yampi, jutirina, a camapa, a chaninas, y a jatogona, y a chinani, vayam, si os para ahora actúan, en radio La Cruz del Sur, Uxanquine, Carusa. Y que se camapa, nay, compensa, a yampi, con aros, quita, una plata, 795-35-999 toquero, 795-35-999 toquero. Y os pagara, la yampe, que por camachi, nacia, catocanegan, y está escaraxianiza. Hayaya, y os pagara, marcachir, gilat, con la caraca. Red de comunicaciones, APA, anti Jicamahuac Aniwai, Jihuasan Huakichahuiza. Fueron las palabras del periodista Roberto Quispe Aranoc, quien acaba de despedirse del el programa APA, conducido en la radio La Cruz del Sur durante muchos años. Ha sido un exponente en la radiodifusión aymara, sin embargo ahora se ve obligado a dejar este programa por motivos de salud, debido a que también otra colega televisora trabaja y llega muy de madrugada a su casa y debe nuevamente salir de madrugada para estar a las 6 de la mañana en la radio y así empezar la jornada informativa. Por estas razones se acaba de cerrar este ciclo el periodista, en todo caso Roberto Quispe Aranoc, a quien también le enviamos unos fuertes saludos desde la Agencia de Noticias de Bolivia.